en Radio Sonora, El Circo del Poder. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos nuestros oyentes y bienvenidos al segundo episodio de este nuevo podcast, El Circo del Poder. Para empezar, bueno, os iremos explicando un poco sobre la marcha de qué va a ir este programa de hoy, pero lo primero de todo, os queríamos pedir que por favor nos buscaseis en redes sociales, arroba El Circo del Poder en Instagram, también en Twitter, nos podéis buscar también en nuestro perfil de LinkedIn y sobre todo, por favor, en nuestro canal de Spotify, donde podéis dejar una valoración de 5 estrellas. Si no es de 5 estrellas, no la queremos. Entráis, marcáis 5 estrellas, la enviáis o si no, nada. Bueno, Pascu, cuéntanos. Buenas, ¿qué tal, Alex? Bienvenidos a todos los compañeros que tenemos aquí hoy en nuestro estudio. En primer lugar, queremos dar también el agradecimiento público, como siempre, a Alejandro Mejías, nuestro técnico de Sonora, que está aquí con nosotros hoy. Y además, queremos felicitarle porque durante la próxima semana Sonora viene con novedades, ¿no? Sí, a mí también me ha llegado ese rumor, o sea que sí, creo que sí, se vienen cositas. No sé qué es lo que podemos contar o no, pero creo que tiene que ver con un poco de miel, un poco de... Sí, una asociación de la universidad, ¿no? Huele un poquito a la colmena, puede ser. Me ha llegado ese rumor. Bueno, ya veremos cómo va la cosa, pero esperamos, sobre todo, que estéis atentos a las redes sociales. Estad atentos a las redes sociales de Sonora UC3M, por favor. Y bueno, también a las redes sociales de toda la gente con la que hemos colaborado, tanto Jeff, tanto el de Marlene, tanto el del Macíes, el de Auge, porque poco a poco iremos incorporando también a nuevos invitados a este programa y creemos que también ayude el día a día a que asociaciones nuevas puedan participar, también proyectos de particulares que quieran participar en nuestro podcast y que poco a poco hagamos más grande lo que es este espacio. Sí, pedimos por favor que si tenéis algún proyecto interesante, algo que os mueva mucho, algún tema que os guste, bueno, aprovechéis, por ejemplo, temas que os gusten para comentarnos en redes sociales lo que os apetece escuchar y también si tenéis algún proyecto así interesante y queréis venir a contarlo a nuestro programa, que no dudéis en contactar con nosotros porque estaremos encantadísimos de poder contar con vosotros y grabar algo guay. Además, bueno, antes de empezar, eso quiero que sea un poco la dinámica de todos los episodios cuando nos veamos, es ¿qué tal la semana, Ferrer? ¿Qué tal la semana? Pues bueno, muy bien. Ya empezamos a adentrarnos un poquito más en el curso, ya empezamos a tener más trabajos, empezamos a tener también ya primeros contactos con el estudio porque se acercan parciales, entonces, bueno, pues eso, con más trabajo, pero contento. ¿Tú? Bien, yo creo que mejor que la pasada y peor que la siguiente. Es algo que será dinámica este cuatrimestre, sobre todo en mi caso que ya estoy un poco de salida a la universidad, que ya me queda poco. Así que aprovechar al máximo esos momentos que tenemos, porque son alivio del día a día, y seguro que lo disfrutaremos mucho. Estoy segurísimo. Pero bueno, pasamos ahora a lo importante, a presentar una nueva sección que vamos a tener, si no en todos, en casi todos los programas. Y bueno, os presentamos la nueva sección de nuestro circo llamada La cuerda floja de la actualidad. En esta nueva sección os presentaremos 3, 4, 5 noticias que nos hayan parecido interesantes, que estén igual relacionadas con algo que hemos grabado o con algo que vayamos a grabar o que vayamos a tratar en el mismo episodio, para comentarlas, explicarlas un poquito y bueno, mantener al oyente un poquito informado. Así que para el programa de hoy, lo que tenemos preparado son, primero de todo, tenemos unas cuantas más, pero primero de todo, dos noticias muy relacionadas con el concepto de populismo y bueno, con los movimientos populistas en general, porque como recordaréis en el episodio anterior, estuvimos hablando con Marlene Wint precisamente sobre estos movimientos. Así que, bueno, no sé si quieres empezar tú, Pascu, comentándonos alguna noticia que te haya gustado de esta última semana. Sí, bueno, yo creo que la primera noticia que es interesante destacar es relacionada con la última experiencia populista que hemos tenido en España desde la irrupción de Podemos en 2014 y es el movimiento o el fenómeno de Alvise Pérez, que es el líder de la agrupación de electores Se Acabó la Fiesta, que consiguió 800.000 votos en las pasadas elecciones europeas y tres eurodiputados. A finales de septiembre se le acusó de un presunto delito de financiación ilegal que ha comenzado a ser investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo. En unos audios reconoció haber recibido unos 100.000 euros por parte de una empresa de criptomonedas, tratando así de eludir al Tribunal de Cuentas. Al conocer la noticia, él mismo publicó un vídeo y prometió en unos audios se publicaron que Albi se prometía que a cambio de financiación externa iba a llevar a cabo una legislación excesivamente amplia en cuanto a libertad financiera y civil, a cambio de intentar influir en miembros del gobierno como podían ser en un futuro gobierno Feijóo o Abascal. Y todo esto, ¿nos puedes comentar un poquito qué consecuencias tendría tanto para Albise como para el propietario de la empresa? Bueno, pues tanto para el propietario como Albise podrían incurrir en varios delitos, entre ellos el de financiación ilegal del artículo 304 del Código Penal y, ya que están vulnerando el artículo 5 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, que dadas las cantidades en las que se maneja los 100.000 euros de la financiación, solo recibiría una pena de multa. Pero es verdad que también estarían enfrentándose a un delito del 305 del Código Penal contra la Hacienda Pública, por el motivo que se aplicaría también el tipo atenuado a raíz de la cantidad. Y en el caso de Albise sí que se podría enfrentar a un delito de tráfico de influencias del 430 del Código Penal, ya que ha estado solicitando una retribución económica a cambio de influir en funcionarios públicos como son Feijóo y Abascal. Si bien es cierto que el empresario no se enfrentaría a este delito, ya que Albise en el momento de los hechos aún no era ni funcionario ni autoridad. Bueno, Pascu, quería que nos comentases también un poquito qué ha pasado en Austria, porque bueno, tuvimos ahí unas elecciones y creo que los resultados, bueno, han sido no sorpresa, porque se podía avecinar, pero bueno, puede tener consecuencias un tanto graciosas, ¿no? Para la Comunidad Europea. Cuéntanos un poquito qué ha pasado ahí, por favor. Así es. Bueno, por otro lado, la segunda noticia que trataremos hoy, viajamos de España a Austria, porque el pasado domingo 29 de septiembre se celebraron elecciones generales. El Partido de la Libertad, el FPÖ, se impuso por primera vez como fuerza más votada en Austria, obteniendo alrededor del 30% de los votos, superando a los conservadores del Partido Popular Austriaco con un 26%, que están actualmente en el Ejecutivo. Los socialdemócratas también, ¿no? Que creo que tenían alrededor de un 21% o así, fueron la tercera fuerza. Sí, han recibido el peor resultado de su historia. Y luego, además, los verdes, que eran el socio minoritario del gobierno, se han hundido hasta el 8%. Además, cabe destacar que la victoria del partido de ultraderecha no es el primer éxito que reciben, ya que han estado durante varias décadas en gobiernos, siendo la última experiencia en 2017, cuando estuvieron gobernando con la derecha conservadora. Además, el FPÖ se ha incorporado al nuevo grupo de extrema derecha, el Parlamento Europeo, Patriotas por Europa, que se afina a la Rusia de Putin y está liderado por Viktor Orbán, habiendo ganado en 980 municipios y en unos 9 de cada 10 municipios del sur, y en pequeños y medianos municipios. Por otro lado, el Partido Euroscéptico también ha arrasado en lo que es el voto joven entre 35 y 59 años, lo que ha ido confirmando la tendencia del resto de Europa en comicios como Alemania, Francia o en Italia, donde ya está gobernando los partidos de ultraderecha. Y los resultados electorales dejan poco margen o pocas mayorías asimétricas posibles, por lo que estas negociaciones se pueden alargar durante bastante tiempo. Sí, pero bueno, tiene pinta de que sí o sí los vamos a tener en el gobierno, ¿no? Hombre, lo que está claro es que hay pocas opciones reales y todas ellas pasan por los democristianos, ya que la noche electoral todos los partidos salieron a decir que no iban a pactar con el partido ganador, y el Partido Popular básicamente tiene dos opciones: liderar un gobierno junto al FPÖ, cosa que lo que pretende es mantener ese pulso a la derecha tradicional con los partidos ultra, y la otra opción, que no por ello menos compleja, es que haya un pacto entre conservadores y socialdemócratas, cosa que permitiría también a los primeros seguir en el poder, pero que parece que también va a ser complicado. Así que tocará estar pendientes durante los próximos meses y ver cómo va acabando la negociación para el nuevo gobierno austriaco. Pues sí, pinta fea ahí la cosa. Bueno, yo creo que para la siguiente noticia, ya dejando de hablar un poquito de populismo, podríamos cruzar el Océano Atlántico y viajar hasta México, donde el pasado martes 1 de octubre, Claudia Sheinbaum asumió el cargo como presidenta de México, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar la presidencia del país. Y es que, bueno, se inicia de un nuevo mandato de la izquierda mexicana, tras haber estado desempeñando el cargo de, bueno, Claudia Sheinbaum tras estar desempeñando el cargo de jefa de gobierno de la capital mexicana hasta 2023. Y bueno, creo que es importante recalcar que Sheinbaum participó en la ceremonia oficial de entrega del bastón junto a un grupo de mujeres indígenas procedentes de 5 diferentes regiones del país y con representantes de 70 pueblos indígenas y afromexicanos. Pero ¿sabes quién no estuvo ahí? El rey Felipe VI. Sí, y es que bueno, ha habido mucho revuelo por ello. Y sí que hubo otras personalidades españolas presentes en la ceremonia, hubo personalidades de la izquierda nacional y territorial española, pero España como tal no contó con representación oficial, tras el rechazo por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores español a la invitación oficial, calificando de inaceptable la exclusión de nuestro rey Felipe VI. Y bueno, aparte de esto, también ya que nos encontramos en el movimiento, en el continente americano, y que también hemos hablado un poquito de populismo, vamos a hablar sobre Melania Trump, que bueno, no sé si os habréis enterado, oyentes, pero nos estamos acercando ya a la recta final de las elecciones americanas, y Melania Trump el otro día tuvo unas declaraciones sobre el aborto, tema que ha sido central en la campaña de las elecciones de este año. Y es que, bueno, Melania Trump va a publicar un libro día 8 de octubre sobre sus memorias, que de momento no tenemos ni la portada ni absolutamente nada. Y bueno, sin embargo, el periódico The Guardian, que es un periódico británico, consiguió una copia de lo que va a ser el libro. Y bueno, sacó un adelanto. Y en este adelanto, cito textualmente, Melania decía algo así como restringir el derecho de una mujer a decidir si interrumpe un embarazo no deseado equivale a negarle el control sobre su propio cuerpo. Y además, no solo este extracto, sino que en más partes hacía mucho hincapié en la libertad individual. Y bueno, como comentaba antes, ha sido un tema central en esta campaña y lo sigue siendo. Y más que nada es que desde 2022, que se derogó el precedente Roe contra Wade, además por jueces puestos también ahí por Trump para conseguir precisamente esto, el aborto ya no está protegido a nivel federal. Y bueno, veremos a ver cómo fluye todo esto. Y queríamos también, bueno, hemos traído esta noticia también, más que nada para anunciaros que el episodio que vamos a tener la semana que viene va a ser conjuntamente con una asociación también de esta universidad que se ha fundado justamente este año, que se llama American Pie, una asociación que habla, bueno, que trata temas de política americana, y los vamos a traer para hacer un análisis preelectoral e intentar a ver si conseguimos adivinar algo sobre los resultados, pero llevarlo todo desde un plano más informal, con más confianza y analizándolo todo un poquito desde memes y bueno, ya veréis, creo que va a ser un programa muy guay y que os va a gustar mucho. Pero bueno, ya pasando de esta sección, vamos a presentar otra que vamos a tener también en la mayoría de nuestros programas, que se llamará Detrás del telón, en la que vamos a tratar de explicar ciertos conceptos y tecnicismos que se usan por la academia para que los oyentes podáis entender mejor las explicaciones y sobre todo también porque entendemos que seguramente tendremos muchos oyentes que estarán en primero de carrera o que estarán iniciándose en la universidad y nunca viene mal tener unas explicaciones grabadas en podcast para poder entender mejor lo que se explica en clase. Así que, Pascu, por favor, procede usted. Cómo no. Hoy hablaremos de populismo, ya que es el término del que hemos estado hablando durante los últimos programas. El populismo es uno de los términos políticos que está más de moda en el siglo XXI y muchos autores han estado hablando sobre teoría populista. Tanto Carl Smith, Ernest Laclau, Chantal Mouffe o Hannah Arendt han ido teorizando sobre qué tipo de consenso académico parece haber. Pero es verdad que no hay un consenso al respecto. Y desde investigaciones de populismo, de los movimientos prepopulistas ligados al surgimiento del The People's Party en Estados Unidos a finales del siglo XIX, pasando por América Latina y analizando el populismo clásico de mediados del siglo XX, el neopopulismo de finales de los 80 y el populismo radical de la primera década del siglo XXI o las recientes investigaciones del populismo en Europa, han sido múltiples las definiciones y atributos que se han intentado delimitar sobre la teoría populista. No obstante, fue el politólogo neerlandés Cas Moodt quien intentó esclarecer un poco el fenómeno del populismo y destacar la importancia que tiene este en nuestra política contemporánea. Y lo hizo tratando el populismo como una ideología delgada, que a diferencia de las ideologías gruesas como el fascismo, el liberalismo o el socialismo, necesita vincularse con otros elementos ideológicos para crear marcos interpretativos capaces de penetrar en la sociedad. Es por ello que para esta definición recurrió a las definiciones mínimas, que es algo que es muy frecuente en científicos sociales, identificó los tres conceptos centrales del populismo con los que solemos estar un poco familiarizados, que son el pueblo, la élite y la voluntad popular. En primer lugar, el pueblo es una construcción que es utilizada en combinación con otros elementos y nos permite entender o concebir el pueblo como el pueblo como soberano, el pueblo como la gente común y el pueblo como la nación. Si bien es cierto que para estas dos primeras son las más relevantes para lo que es el análisis populista como tal. La primera de ellas se basa en la moderna idea de democracia, donde el poder político reside en el pueblo como un mandante, que lo que hace es demandar políticas. La alusión a la gente común, en contraste a la visión elitista, lo que supone es reivindicar esa dignidad y reconocimiento de ciertos grupos que se sienten o que están excluidos del poder político. Y luego, en segundo lugar, la élite a la que se refiere el movimiento populista siempre es abordada desde el punto de vista moral y remarca esa distinción entre el pueblo puro y la élite corrupta, ya sea el establishment político o propias élites como pueden ser élites económicas, culturales y mediáticas. Además, es sobre estas coordenadas sobre las que los movimientos populistas sostienen que la política debe ser una expresión de la voluntad popular y apelan siempre a la democracia directa como forma de estrategia, o otros mecanismos como pueden ser la vía plebiscitaria, ya que lo que pretenden es remarcar esa indiferencia de las élites políticas y económicas hacia la voluntad popular e intentan ganarse así de esta manera la simpatía del electorado. Bueno, Pascu, honestamente creo que no podrías haber explicado mejor lo que es el populismo, así que bueno, ahora me toca a mí. Vamos a pasar a comentar ahora una serie de términos que nos serán útiles para entender algo mejor nuestro episodio de hoy, en el que hablaremos de política internacional y de geopolítica. Pero antes de nada, vamos a pasar a explicar una nueva sección, que será una nueva sección de geopolítica que vamos a tener recurrentemente en nuestros episodios de aquí del podcast del Circo del Poder. Y bueno, la sección se va a llamar El auge de los conflictos internacionales, valga la redundancia, con la asociación AUGE, Asociación Universitaria de Geopolítica y Estrategia, y tenemos aquí hoy con nosotros como invitados a Daniel e Isabel. Os doy la bienvenida y explico un poco de cada uno, pero luego os dejo tiempo para que habléis también vosotros y presentéis vuestra asociación. Pero bueno, Isabel Navarro García está estudiando aquí en la Carlos III el doble grado en Derecho y Estudios Internacionales y está en la Directiva Superior de Comunicaciones y Redes Sociales de la asociación, además de ser la vicepresidenta primera. Y luego tenemos también con nosotros a Daniel Dudín Tereshenko, que está estudiando el doble grado de Derecho YADE y es vicepresidente segundo de la asociación. Y si vos lo preguntáis, oyentes, he pronunciado bien el apellido porque lo he preguntado antes de empezar a grabar. Pero bueno, contadnos un poquito más sobre vosotros. Vale, pues nada más que primero quisiera decir muchas gracias por habernos invitado. Es un placer estar aquí y poder colaborar con vosotros. Y bueno, en segundo lugar, ¿qué puedo contar de mí mismo? Desde pequeño siempre me ha gustado mucho la historia, sobre todo también en el ámbito castrense, y pues eso poco a poco ha evolucionado en un interés mayor hacia la política, hacia la diplomacia y hacia el derecho, que por eso estoy precisamente estudiando el doble grado de Derecho y Administración de Empresas. Y pues respecto a eso, pues quisiera decir que al final todo esto concluyó en un interés hacia lo que es la geopolítica, que para eso estamos hoy aquí, para hablaros de lo que es. Y por eso mismo también ahora estoy dentro de esta asociación. Bueno, por mi parte también muchísimas gracias por habernos invitado a este programa. Y bueno, básicamente un poco de mí, lo que ha dicho mi compañero. También desde pequeña me han interesado muchísimo las relaciones internacionales, la política, muchísimo los idiomas, la historia, etcétera, hasta que, bueno, decidí empezar esta carrera tremendamente larga aquí en la Carlos III. Y nada, y desde pequeñita siempre he intentado un poco luchar por entender el mundo, aunque cuanto más lo estudio menos lo entiendo. Y bueno, y básicamente la asociación nació un poco de un grupo de amigos que estudiábamos todos lo mismo y que durante tercero de carrera nos fuimos cada uno a una parte del mundo, unos se quedaron en Europa, como fue mi caso, otros cruzaron el charco y sobre todo se fueron a Estados Unidos. Y allí, en Estados Unidos, en algunas universidades, en Carolina del Norte, en California, etc., descubrieron cómo una manera de asociarse de bastante diferente a la que tenemos en España en las universidades, mucho más horizontal, menos jerárquica, y pues bueno, vinieron con un proyecto que al final, pues aquí llevamos segundo año ya, y muy contentos. Y triunfando, porque bueno, el año pasado, primer año, muchísimos actos, algunos en colaboración con Demos, con Macíes, me acuerdo, por ejemplo, el eurodebate que se organizó, y nada, y todo muy bien, siempre he visto en vuestros actos muchísima gente, así que desde aquí daros también la enhorabuena y a daros las gracias a vosotros también por haber venido y colaborar con nosotros. Pero bueno, para seguir un poquito con la sección de antes de los conceptos, que bueno, estamos solapando aquí dos secciones, pero no pasa nada, vamos a explicar lo que es la geopolítica y también lo que son las guerras proxy, que seguro que se utilizarán estos términos en nuestra conversación que tendremos ahora en los siguientes minutos. Así que vamos a empezar por geopolítica, que bueno, en su sentido moderno podríamos entenderlo como la actividad que se desarrolla con la finalidad de influir en los asuntos de la esfera internacional. Entendido este ejercicio como la aspiración a escala global o de una región, evitando al mismo tiempo ser influidos. Por ende, la geopolítica es la generadora de las políticas nacionales, pues actúa tanto sobre factores tangibles, accidentes geográficos, población, clima, recursos naturales, etc., como sobre otros menos tangibles como la economía y las finanzas. Y luego, en cuanto a guerra proxy o guerra subsidiaria o guerra por delegación, se le llama de mil formas, la podemos entender como un tipo de conflicto en el que los actores enfrentados no se enfrentan únicamente por el motivo aparente, sino que la disputa realmente es entre dos potencias mayores que aportan a los distintos bandos implicados financiación, armas, capital político, etc. Por eso se le suele llamar guerra en tierra de otros. Y bueno, ejemplos de guerras proxy podemos encontrar muchísimos. De la Guerra Fría misma, tenemos guerrillas en África como las de Mozambique, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra Civil Salvadoreña. Y bueno, en el caso de hoy, por ejemplo, seguramente se hable de Ucrania como una guerra proxy, pero es que tenemos ejemplos también de pasados más remotos, como por ejemplo la misma Guerra de Sucesión Española, en la que bueno, realmente había dos aspirantes al trono, pero unas potencias apoyaban a un candidato, otras a otro, y realmente era una lucha mayor por ver quién conseguía más poder en territorio español. Así que, Pascu, por favor, da la introducción a esta nueva sección, y en concreto la de hoy, y explícanos un poco de qué vamos a hablar. Bien, para inaugurar la nueva sección de Auge, hoy venís a hablar un poco de los dos grandes conflictos que están provocando catástrofes humanitarias ahora en la actualidad. Por un lado, hablaréis de la guerra de Ucrania, que tras años intensos de conflicto, hemos visto cómo se han ido destrozando ciudades y causando devastación, llevando a millones de personas a abandonar sus hogares. Por otro lado, el conflicto en el Oriente Medio ha ido escalando poco a poco con el paso del tiempo y hemos visto nuevos enfrentamientos entre Israel y Hamas en territorio palestino, así con Hezbollah en Líbano, a los que hay que sumar el reciente ataque con misiles de Irán contra Israel. Esta creciente violencia ha ido dejando a la población civil cada vez en una situación más desesperada, sufriendo las consecuencias devastadoras de las acciones de los grupos tanto paramilitares como de ataques transfronterizos. Ambos conflictos no solo afectan a la población civil, sino que han ido generando cierta inestabilidad regional y han enfrentado a potencias globales en la lucha por el poder y el control territorial. Es por ello que hoy creemos interesante estar analizando cuáles son las implicaciones militares y políticas de estos conflictos y, sobre todo, cómo podrían evolucionar en el futuro. Para el primer bloque, que es el de Ucrania, creemos que es interesante ver de dónde venimos para entender a dónde vamos. Y es que el pasado 24 de febrero de 2022, Rusia comenzó a bombardear el oeste del Donbass solo 3 días después de que el Kremlin reconociera a Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes. Desde entonces, hemos visto múltiples ofensivas militares que han mantenido la guerra activa hasta el día de hoy, y ante este escenario, lo que nos preguntamos es, ¿cuáles creéis que son los verdaderos orígenes de este conflicto? ¿Son meramente políticos y recientes, o puede ser que tengan ciertas raíces más profundas que se remoten a la historia que hay entre Rusia y Ucrania? Bueno, pues evidentemente las razones directas del conflicto son políticas. Ya sabemos la cuestión de las garantías de seguridad que pedía Rusia desde 2014. Conocemos la cuestión de la entrada de la OTAN en Ucrania. Y sin embargo es cierto que las más profundas razones del conflicto se pueden encontrar ya mucho más atrás. No me gustaría llevaros a tan atrás como hizo Putin con Tucker Carlson, pero sí que estaría bien hacer una pequeña revisión de lo que viene a ser la historia moderna de Ucrania y de Rusia. Y bien, aunque el inicio del todo es cuestión de grandes interpretaciones históricas con la Rus de Kiev, el zarato y demás, es de interés señalar el nacimiento del nacionalismo ucraniano en el siglo XIX. A partir de ahí será cuando empiecen los verdaderos proyectos de construir un Estado ucraniano independiente y moderno. El primer caso sería, a lo largo de la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Ruso colapsa por la Revolución Rusa, el Imperio Alemán, que seguía combatiendo en la Guerra Mundial, toma buena parte del territorio ruso y crea dos protectorados, uno para Bielorrusia y otro para Ucrania. La cuestión del primer estado ucraniano, por así decirlo, sería en 1918, cuando, tras el colapso del Imperio Ruso por la Revolución Comunista, el Imperio Alemán, que seguía combatiendo contra el resto de la Entente, toma una gran porción de ese imperio y la transforma en una serie de protectorados bajo su control y su defensa. Entre ellos estaría tanto la República de Bielorrusia como la República Popular Ucraniana. Es ahí donde por primera vez nacionalistas ucranianos y un gran grupo de intelectuales comenzarían el primer proyecto de construir un Estado ucraniano. Sin embargo, no duró mucho, ya que durante la Guerra Civil Rusa también habían elementos comunistas dentro de esta nueva República Ucraniana, que acabarían, junto con el recién formado Ejército Rojo, tomando otra vez control de Ucrania. Así llegaría el periodo de la Unión Soviética, cuando en el Tratado de 1922 por primera vez se funda el primer Estado socialista del mundo a nivel global. Y dentro de este Estado, que se conformaría como una federación, se incluiría la República Socialista Soviética de Ucrania, la cual este hecho es mencionado por el propio presidente Putin durante el discurso al inicio de la invasión rusa, justificándose en que fue Lenin precisamente el primero en darle al proyecto ucraniano una forma de realizarse, dado que antes de eso nunca había conseguido plenamente funcionar. Por eso culpa a Lenin de crear supuestamente artificialmente Ucrania. A partir de ahí, pues continuamos hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando otra vez vuelven los alemanes, ya en forma del Tercer Reich, y ocupan casi todo lo que es Ucrania moderna hoy en día. Ahí crean el Comisariado Imperial, el Reichskommissariat Ukrainien, donde pues son recibidos por elementos ultranacionalistas liderados por Stepan Bandera, que en un principio acogen a los nazis pensando que estos les van a otorgar la creación de un Estado étnicamente limpio, pero un Estado independiente de Ucrania. Sin embargo, los planes de Hitler eran otros, porque los alemanes tenían sus propios planes para los territorios de la Unión Soviética, y encarcelan a Stepan Bandera y empiezan a perseguir a los ultranacionalistas ucranianos. Sin embargo, cuando empiezan a perder territorio y tienen que retirarse, lo dejan suelto y permiten que los ultranacionalistas ucranianos luchen contra el Ejército Rojo para ralentizarlos. Como podemos observar, en estos dos ejemplos, el nacionalismo ucraniano nunca verdaderamente consiguió ser independiente. Siempre estuvo bajo el control e influencia de Alemania. Por eso mismo, a día de hoy, cuando se discute fuertemente respecto a lo que es Ucrania y a lo que es Rusia, el bando ruso evidentemente suele utilizar muchos adjetivos como neonazis, ultranacionalistas y demás, basándose en sus estrechos lazos y orígenes. Sin embargo, el nacionalismo ucraniano tiene una historia más adelante, y es que cuando colapsa la Unión Soviética en 1991, los que toman el poder en Ucrania vienen de la propia República Socialista de Ucrania. Eran los propios mandatarios del Partido Comunista de esa zona los que crean la nueva república. Es así como lo que podríamos llamar nacionalistas liberales comienzan ya el proyecto de la Ucrania moderna. En un principio, durante los años 90 y los años 2000, esta nueva Ucrania trata de mantener las relaciones de forma neutral entre Rusia y lo que viene a ser Occidente. Además de que en aquel momento la presidencia rusa también estaba bajo unas ideologías que pretendían integrarse en lo que viene a ser la comunidad internacional, con Boris Yeltsin. Sin embargo, eso empieza a cambiar no cuando llega Putin al poder, sino cuando tenemos la primera revolución de color en 2008, en la cual tenemos el primer intento de elementos dentro de Ucrania de tomar la iniciativa, tomar el poder y dar un giro directo ya hacia Occidente, de forma decisiva, viendo que con el nuevo mandatario, Vladimir Putin, empezaban a cambiar mucho las cosas. Ese primer intento de revolución de color al final acaba fracasando, y cuando en las elecciones de 2012 llega al poder el líder del partido de las regiones, Yanukovych, pues evidentemente el giro se detuvo. Se paralizaron todas las negociaciones con la Unión Europea, y eso, pues evidentemente, llevó a cabo una reacción dentro de las fuerzas opositorias que decidieron montar y organizar lo que conocemos como el Euromaidán, que por un lado fue un golpe interno desde la propia cúpula política y económica, pero por otro lado también fue un gran movimiento de masas, casi buena parte de la población ucraniana, prácticamente más de la mitad, acabó echando del poder a la fuerza al presidente Yanukovych, que tuvo que coger un helicóptero y huir a Rusia. Es así como empieza lo que conocemos como la guerra del Donbass. Dado que buena parte de Ucrania sí que mantiene estrechos vínculos con Rusia por razones históricas, razones hasta familiares, mucha gente tiene familia en Rusia, el idioma que ellos hablaban toda su vida, el ruso y demás, muchas de estas personas, al ver que llegaban al poder de tal forma muchos elementos, de los cuales algunos verdaderamente eran ultranacionalistas, reaccionaron con miedo, con preocupación, no reconocieron al nuevo gobierno y decidieron tomar por su propia fuerza ya los parlamentos y instituciones de sus propias regiones. En concreto hablamos de tres regiones, Donetsk, Lugansk y Crimea, ya que son donde consiguieron con éxito tomar el poder. Sabemos la historia de Crimea, donde Rusia mandaría tropas, aunque bajo ningún tipo de mandato oficial ni ningún reconocimiento internacional, acabaría mandando tropas, Spetsnaz en concreto, para asegurar la defensa de esta nueva república rebelde, y consiguió así anexionarse, tras un referéndum, lo que venía a ser la República Autónoma de Crimea dentro de la Federación. Es así como las fuerzas armadas que habían ahí estacionadas en Crimea, dentro de la base naval y demás, capitularon y desertaron al bando ruso. Algunos decidieron directamente unirse a la armada rusa, mientras que otros decidieron retirarse y seguir sirviendo a las fuerzas armadas ucranianas. Por otro lado, tenemos el Donbass, donde no fue tan fácil, ya que ahí sí que las fuerzas armadas ucranianas dieron una resistencia a las fuerzas rebeldes, las cuales comenzaron a perder terreno. Y fue precisamente el apoyo militar ruso, de forma inicialmente secreta, lo que salvó a los rebeldes de ser completamente destruidas por lo que venía a ser la operación antiterrorista organizada ya por el presidente Poroshenko. Así es como, tras varios meses de guerra, con batallas como la del aeropuerto de Donetsk, los rebeldes conseguirían darle varias derrotas decisivas a las fuerzas ucranianas y finalmente comenzarían las negociaciones conocidas como los Acuerdos de Minsk. Primero tuvimos unas primeras negociaciones conocidas como Minsk 1, que fracasaron y siguieron los combates, y finalmente tendríamos las negociaciones de Minsk 2, las cuales en un principio tenían que ser las que asegurarían que Ucrania llevaría a cabo una reforma constitucional, convirtiéndose en un país descentralizado, donde las repúblicas de Donetsk y Lugansk volverían a ser parte, pero con más derechos en cuanto a cuestiones lingüísticas y todo ese tipo de derechos culturales. Sin embargo, nunca se llevaron a cabo estas reformas y tanto, por un lado, el gobierno ucraniano decidió no llevar a cabo ninguna reforma, como por otro lado las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Durante casi 10 años, estas repúblicas estarían no reconocidas ni siquiera por sus propios patrocinadores y defensores, que era Rusia. Y la cosa estaba en que los rusos, en un principio, como sobre todo Putin, estaban convencidos de que Ucrania tarde o temprano cedería con las condiciones de los acuerdos de Minsk y podrían asegurarse de que Ucrania mantendría la neutralidad y entonces podrían reintegrar las repúblicas. Y es así como durante casi 10 años tenemos un periodo en el que el conflicto queda completamente congelado, con alguna que otra vez alguna violación del alto el fuego, ataques de artillería y demás. Y llegamos así al año 2022, cuando ya con Zelensky, el nuevo presidente, que venía con la promesa de acabar con la guerra en el Donbass, y llegamos así al año 2022, cuando ya tenemos a Zelensky como presidente. En principio era un simple comediante que consiguió fama gracias a una serie de comedia donde él tenía el papel de un político, y entonces, gracias también a la financiación de varios oligarcas ucranianos, consigue llevar a cabo una campaña electoral que le concede la mayoría absoluta en las elecciones. Y él venía con la promesa no solo de acabar con la guerra de Ucrania, sino también pues llevar a cabo una política exterior también ciertamente balanceada. A su vez también prometía acabar con la corrupción. Y claro, bajo estos pretextos y al ser una persona que venía fuera de la cúpula política tradicional ucraniana, la gente tenía grandes esperanzas en lo que podría llevar a cabo. Sin embargo, pasan los meses, tenemos varios problemas en cuanto a la libertad de prensa, con la monopolización de la televisión ucraniana, pero continuamos todo bajo lo normal, hasta que empiezan a hablar de la OTAN. Es ahí cuando Zelensky, prometiendo y llevando a cabo negociaciones con la OTAN de poder integrarse, deja claro a Rusia que ya no va a seguir más con los acuerdos de Minsk ni plantea mantener una política exterior equilibrada. Por eso, lo más probable es que la decisión de invadir Ucrania tendría lugar sobre el año 2021, más o menos, y los rusos comenzaron a preparar su invasión. Llegamos al 24 de febrero, Rusia lleva a cabo su invasión, y llegan tropas a semi cercar la capital de Kiev. Los rusos toman lo que viene a ser todo el sur de Ucrania, con la excepción de Odessa, dejando solo esa ciudad como acceso al mar. Casi todo Lugansk cae bajo también tropas rusas y comienza la guerra. Y entonces, así es como podemos ver que los orígenes en general no solo vienen por razones políticas, sino también por razones históricas e ideológicas. Una vez entendido el origen del conflicto, queríamos abordar también un poco cuál es vuestra opinión y qué pensáis respecto a lo que es la escalada militar actual, hasta dónde puede llegar, y también analizar un poco a nivel político y estratégico los cambios que se han producido durante 2024 y cuáles destacaríais o cuáles creéis que pueden tener más impacto en lo que son las dinámicas del conflicto en Ucrania. Pues precisamente no tengo buenas noticias sobre eso, Pascu, porque la verdad es que la escalada puede llegar lejos. Podemos llegar hasta lo que vendría a ser, por un lado, chantaje nuclear, que hasta cierto punto ya ha tenido casi lugar, y por otro lado podríamos ya directamente llegar a un conflicto mucho más grande de nivel continental en Europa, si las condiciones necesarias se cumplieran para ello. Y precisamente mirando lo que ha pasado en los últimos meses desde el inicio de 2024, podemos ver algunos de los ejemplos de escalada de las que hablo. En primer lugar, es importante comentar lo que viene a ser la batalla de Avdiivka. Avdiivka es una pequeña ciudad, fortaleza, que durante 10 años había sido el bastión ucraniano a las puertas de la ciudad capital de Donetsk. Y a finales de febrero cayó finalmente en manos rusas tras una batalla de desgaste de unos 4 o 5 meses. Por esta razón, Zelensky decidió, por un lado, destituir al comandante jefe de las Fuerzas Armadas, Zaluzhny, y reemplazarlo con el general Alexander Sirsky. Y esto fue importante en el sentido de que el general Zaluzhny, conocido como el general de hierro por los medios occidentales, era una persona que es bien sabida que discutía mucho en cuestiones militares con Zelensky, dado que el gobierno ucraniano interpreta la guerra desde un punto de vista político, mientras que el militar lo que tiene claro es llevar a cabo la guerra derrotando a las fuerzas enemigas. Es decir, son dos concepciones distintas de llevar a cabo la guerra que constantemente caían en disputa. Y finalmente, tras la batalla de Avdiivka, que en un principio Zaluzhny simplemente quería rendir la ciudad ante los rusos para evitar bajas innecesarias y quería acumular suficientes recursos para en un futuro poder llevar a cabo ofensivas ucranianas, pues acabó siendo destituido por el presidente Zelensky, y a cambio fue puesto en su lugar el general Sirsky, el cual es famoso por otro apodo, el general 200, el cual traducido al código militar significa el general bajas, y bajas soyas de sus soldados, porque él es famoso más que nada por sus catástrofes militares que por sus logros, en concreto la batalla de Balchove y la de Ilovaisk durante la inicial fase de la guerra del Donbass. Sin embargo, dado que el general Sirsky es un general que está dispuesto a seguir cualquier orden política independientemente de su eficiencia militar, fue puesto en ese lugar, dado que es una persona a la que el poder político puede confiar. Mientras que Zaluzny, pues, se fue de vacaciones a la embajada de Londres, donde ahora, pues, es el embajador. Continuando así, llegando ya hacia mayo, los rusos deciden llevar a cabo una pequeña incursión en la zona de Járkov, donde crean una pequeña franja de seguridad, por así decirlo, para evitar que las tropas ucranianas puedan continuar llevando a cabo ataques de artillería e incursiones en la región de Belgorod. Finalmente, y llegamos ya a lo que es verano, pues aquí es donde han pasado las cosas verdaderamente importantes. Por un lado tenemos la ofensiva rusa, la cual se ha centrado en la región de Donetsk, en concreto en dirección a la ciudad de Pokrovsk, una importante ciudad logística, la cual podría ser clave para el control de toda la región de Donetsk y de Lugansk. Y finalmente podría hasta ser un desencadenante para el colapso del frente ucraniano. Por otro lado tenemos la incursión de Kursk, que tuvo lugar en agosto de este año, en la cual, llegando hasta 16.000 tropas ucranianas, llegaron a conquistar rápidamente un territorio de 20 kilómetros cuadrados en la región de Kursk. Y fue un acontecimiento de lo más importante porque, por un lado, se sabe ya ahora que paralizó cualquier tipo de negociación entre Rusia y Ucrania para poder finalizar la guerra. Y, por otro lado, seguía una serie de objetivos bastante importantes de entender. Es cierto que más que nada son especulaciones, pero varios objetivos, por la lógica misma, se pueden deducir. En primer lugar, es desestabilizar Rusia desde dentro, es decir, llevando a cabo un ataque directo a lo que viene a ser una región legalmente reconocida por Rusia y tomando hasta una ciudad de 5.000 habitantes, los ucranianos no solo demostraron la debilidad de las tropas rusas en ese sector, sino que intentaron inseminar la desconfianza entre la población, la cual empezó a entrar en pánico por razones evidentes, al ver un territorio que ellos jamás hubieran pensado que sería capaz de perderse tan rápido, verlo pues, efectivamente bajo control ucraniano. Pero por otro lado, en la región de Kursk hay una central nuclear, y es una de las centrales nucleares más grandes de Europa. Y pues no se encuentra tan lejos de la frontera ucraniana, se encuentra en concreto en la ciudad de Kurchatov y podríamos decir, estamos hablando de unos 60-70 kilómetros máximo, ¿no? Claro, y es posible que uno de los objetivos ucranianos era llegar hasta la central nuclear o hasta una distancia suficiente como para ser una amenaza para la seguridad de la región y así chantajear al gobierno ruso y obligarles a entregar la que es la central nuclear ucraniana de Energodar a cambio de que ellos retirasen sus tropas de Kursk, llevando así a cabo una especie de chantaje político en relación a territorio bajo la amenaza de que en caso de que no se llevara a cabo empezarían a atacar la central nuclear. Sin embargo, la ofensiva ucraniana, que sorprendió a todo el mundo y en una semana consiguió una gran cantidad de territorio, al final fue parada por reservas rusas que fueron movilizadas desde el interior de Rusia. Y es importante entender que otra parte del plan era que así despistarían a las tropas rusas del frente de Donbass y obligarían a los rusos a redirigir recursos. Sin embargo, eso no ha pasado, dado que, a diferencia de Ucrania, Rusia ha estado aumentando la cantidad de sus tropas. Y así finalmente llegamos a septiembre. Las tropas rusas sí continúan su ofensiva hacia Pokrovsk. Ha caído la ciudad de Ugledar en el sur de Donetsk, la cual había sido la torre de vigilancia ucraniana en toda la parte sur y permitía a los ucranianos llevar a cabo ataques contra el recientemente creado puente terrestre entre Crimea y el resto de Rusia. Y hemos tenido un acontecimiento político muy interesante, la visita de Zelensky a los Estados Unidos, donde él ofreció lo que conocemos como el plan de paz de Ucrania. No se sabe nada de lo que viene a ser ese plan, pero lo que sí que se sabe es que al menos a Trump no le gustó. Y la cosa está en que Zelensky vino a reunirse tanto con mandatarios del Partido Demócrata como del Partido Republicano, siendo consciente de lo que está en juego para Ucrania dentro de las elecciones americanas. Sabemos que, por un lado, Biden, que acogió, como es debido, al presidente ucraniano, pues mostró ciertas discrepancias a lo que viene a ser la puesta en práctica de este plan de paz, mientras que Trump directamente pues, lo rechazó. Bueno, después de haber entendido perfectamente, gracias a las explicaciones de Daniel, el conflicto de Ucrania, pasamos al bloque 2. Y bueno, este va a ser sobre Oriente Medio. Una de las regiones con más conflictos prolongados y complejos de la historia reciente, y que ha dejado profundas cicatrices en la región a raíz de la lucha por la legitimidad territorial y el control, provocando violaciones sistemáticas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Para iniciar este bloque, creemos que es imprescindible tratar de encontrar una respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuáles creéis que son los orígenes del conflicto en Oriente Medio? ¿Qué actores se han ido sumando? ¿Y cómo ha ido evolucionando el conflicto? Bueno, Alex, si quieres que te empiece a hablar de los orígenes, me tengo que remontar literalmente al Génesis y a la Biblia. Entonces vamos a hacer un repaso lo más breve posible, lo menos técnico posible, lo más divulgativo posible, de como lo más reciente del conflicto, simplemente para entender más o menos la imagen que tenemos ahora, a día de hoy, de cómo está el territorio organizado y más o menos los bandos que hay dentro de esa región. Entonces nos remontamos a finales del siglo XIX, principios del XX, la primera mitad del siglo XX, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando un sentimiento antisemitista súper fuerte empieza en Europa y tiene como consecuencia directa esa oleada de inmigración masiva de judíos de toda Europa a lo que es ahora Palestina e Israel. En ese momento ni siquiera el Estado de Israel existía como tal, pero si nos sentimos más cómodos con el término, hablamos de Palestina e Israel para dirigirnos a esa región. Entonces, ese éxodo es esa diáspora masiva de judíos a todo lo que ahora conocemos como Palestina y el Estado de Israel, lo que generó fue un montón de tensiones entre las comunidades judías que se iban asentando y iban siendo cada vez más grandes y, al final, la población árabe que ya habitaba ese territorio en esa época. Además de que todo este antisemitismo en Europa, la consecuencia más política e ideológica que creó en un primer momento también fue el auge y el nacimiento del sionismo, que básicamente es una ideología nacionalista que lo que persigue es la creación de un Estado judío. Entonces tenemos esta tensión entre las poblaciones árabes y los nuevos asentamientos judíos en esta zona, una zona controlada después de la Primera Guerra Mundial y de la caída del Imperio Otomano por el Imperio Británico. Tanto es así que las tensiones son cada vez más fuertes, hasta el punto que la potencia, la metrópolis, el Imperio Británico, decide retirarse de la zona que ahora conocemos como Palestina e Israel. Y en 1947, pues, las nuevas Naciones Unidas, recién creadas, literalmente 2 años de antigüedad que tenían en ese momento, crean el famoso Plan Territorial de Convivencia de los Estados, la Resolución 181, que, bueno, es un mapa bastante curioso. Si no lo habéis visto, os invito a verlo, porque literalmente te explica un poco la distribución que iban a tener tanto el nuevo Estado de Israel como Palestina. Y bueno, podemos ver que es un poco una ensaladilla rusa. Un territorio totalmente discontinuo, con manchas, son como lunares, que corresponden a ambos estados y que básicamente no tienen ningún tipo de conexión territorial entre ellos, por lo que era muy difícil al final de controlar por parte tanto de Israel como de Palestina. Esto, lejos de generar una situación de paz y estabilidad, pues lleva a que en 1948, 2 días después de la declaración de independencia de Israel, pues todos los países vecinos, tanto Egipto como Jordania, como el Líbano, como Siria, etc., que no vean con muy buenos ojos al ser árabes la existencia de un Estado judío en la región, pues le declaran la guerra a Israel. Guerra que Israel en un primer momento gana con ayuda de las potencias occidentales. ¿Qué pasa? Hacemos un salto temporal porque la situación, lejos de estabilizarse después de haber ganado la guerra en 1948, pues se agrava con idas y venidas, es como si fuese una olla a presión que va explotando de manera frecuente o menos frecuente, se va atenuando o va habiendo escalada de tensión hasta la Guerra de los Seis Días en 1967, que al final estalla debido a las, yo diría, ambiciones conquistadoras que tenía Israel en ese momento, hasta el punto que, bueno, básicamente termina ocupando Cisjordania, termina ocupando también la Franja de Gaza y toda la península del Sinaí, que en ese momento era propiedad de Egipto. Entonces, tanto Egipto como Jordania de vuelta, como Siria como el Líbano, vuelven a enzarzarse pues, en una guerra en 1967, que termina ganando Israel nuevamente con ayuda de potencias occidentales, como siempre, como Francia o como Inglaterra. Y básicamente el escenario a nivel territorial se queda un poco igual hasta la guerra de Yom Kippur en 1973, que a todo el mundo le sonará porque derivado al final de ese apoyo masivo occidental a Israel, los países árabes, que además son grandes productores de petróleo, decidieron subir el precio del petróleo y se originó una de las primeras crisis del mundo capitalista que conocemos a día de hoy. Básicamente, Egipto y Siria pretenden recuperar los territorios que en un primer momento, durante la guerra de 6 días, pues Israel les había arrebatado, pero vuelve a ganar Israel con la ayuda otra vez de Occidente, pero de una manera como mucho más como debilitada, que la guerra de los 6 años, o sea, de los 6 días, perdón. Y básicamente se terminan haciendo unas concesiones, por medio también ahí del manto de las Naciones Unidas, que bueno, que al final terminan devolviéndole a Egipto la península de Sinaí, y por medio de también concesiones paulatinas, y con los acuerdos de Oslo en 1993 entre la Organización para la Liberación de Palestina, que es la OLP, y el propio Estado de Israel, pues bueno, Israel termina devolviendo paulatinamente el control de esos territorios, tanto de Cisjordania como de Gaza, que habían sido ocupados por el propio Israel, hasta el punto de que en 2005 o así se retiran de manera total, teóricamente, de la franja de Gaza, por ejemplo. Entonces, más o menos esta sería la imagen que tenemos a día de hoy. Nos falta un poco también tener en cuenta que aparte de estas movidas territoriales entre países, tenemos también organizaciones que actúan al margen del Estado, como son las milicias, grupos paramilitares y terroristas, etcétera. Como creo que no hace falta que diga Hamás, por ejemplo, un grupo terrorista que opera de facto y que controla la franja de Gaza, o Hezbollah, por ejemplo, que es un grupo paramilitar, aparte de también ser un grupo político, que forma parte del propio gobierno de coalición libanés, con sede en Beirut, y que básicamente también hacen pues, sus escarceos por ahí. De hecho, en 2007, el propio Hezbollah ataca de manera aérea territorio israelí, por lo que se vuelve a abrir un frente por el norte de Israel contra el Líbano, y en 2007 se intenta poner otra vez fin, gracias a las Naciones Unidas, de ese conflicto con una resolución, la 1701, que básicamente lo que hace, y esto es importante porque a lo mejor aquí también vemos un poco el papel que tiene España en todo esto, se habilita mediante esa resolución un territorio de unos 1000 kilómetros cuadrados al sur del Líbano, que se compromete a ser totalmente neutral y a ser desmilitarizado. Es por ello que ahí operan en todo ese territorio una misión de paz de las Naciones Unidas, de los Cascos Azules, la cual lleva liderando desde 2006 y le toca hasta 2025, si nada cambia, España, con 690 activos militares en la región. ¿Qué pasa? Que la incompetencia al final y la falta de operación de los Cascos Azules, puesto que no pueden entrar en un conflicto bélico, sino que simplemente se limitan a mirar por la paz y por la neutralidad del territorio, han hecho que Hezbollah, la milicia paramilitar de la que hablábamos antes, haya tomado todo el control del sur del Líbano, lo cual hace que la frontera entre el Líbano y Israel sea bastante tensa otra vez. Así que ahora mismo, más o menos teniendo todo esto en cuenta, podemos ver que hay unos 3 frentes para Israel. Está por el norte con el Líbano y con Hezbollah, que ahora hablaremos un poco también de ello. Están también con la franja de Gaza y Hamas, y también importante decir que también están bombardeando de manera aérea a milicias rebeldes hutíes también en Yemen. Básicamente así podríamos un poco entender cómo está ahora planteado el tema, que no es nada fácil. Sí, yo te quería preguntar, bueno, has estado hablando evidentemente de todos los países árabes colindantes y de cómo se han ido enfrentando a Israel, y te quería preguntar ahora mismo pues cuáles eran esos bloques, cuáles son los bloques existentes actuales. Y básicamente, pues, cómo se relacionan entre ellos, cómo se han conformado, por qué razones, y bueno, comentándonos un poco. Básicamente es un poco, diría que hasta lioso de entender, porque bueno, tenemos algunos países por ahí que van un poco por libre, como es Turquía, porque aparte de que tiene crisis internas, también siempre ha querido meterse en la Unión Europea, y cualquier conflicto en Oriente Medio no le hace ningún favor. Tenemos Egipto, que al principio también se metió en varias guerras contra Israel, pero que también va un poco por libre. Luego tenemos Irán, por otro lado, con las milicias, lo que hemos dicho antes, que habéis explicado muy bien de las guerras proxies, pues básicamente tiene milicias financiadas como Hezbollah o como Hamas, que ambas tienen ideologías bastante diferentes porque pertenecen a 2 ramas diferentes del Islam, unas claro, son hutíes. Y aquí sería también preciso hablar de Irak y Siria, eso porque es. Aunque Siria está más ligada a Rusia que a Irán, también tiene una gran cantidad de milicias proiraníes en su territorio. Y por último, evidentemente, los hutíes en Yemen, que controlan una buena parte del país, que a día de hoy sigue en guerra civil. Y precisamente ahí es donde podemos encontrar el último bloque, el de Arabia Saudí. Que por un lado tenemos Arabia Saudí en Yemen, que son las fuerzas del Consejo Presidencial Supremo, si no me equivoco, las que son leales y son del bloque saudí. Y tenemos también, pues con los saudíes, tenemos a Jordania, Emiratos Árabes Unidos, y bueno, Bahrein y demás, que también cada uno va por su cuenta un poco, algunos son más neutrales, otros son más proamericanos, y sin embargo ellos tienen el papel más difícil, pues en un principio ellos iban a ser los que más buscaban la reconciliación y la pacificación de la región. Sí, es complicado encontrar bandos definidos que se puedan como perpetuar en el tiempo y que no hayan sido cambiantes en los últimos años. Bueno, gracias por definirnos los bloques. Evidentemente es muy lioso, pero creo que al menos ha podido facilitar un poco el entendimiento del conflicto a nuestros oyentes. Y bueno, ya evidentemente creo que todo el mundo tiene en mente todas las violaciones de derechos humanos que están sucediendo, cómo han sido todos los ataques y todo lo que está pasando en la región. Por eso creo que es importante preguntarte sobre la responsabilidad de la comunidad internacional frente a estas violaciones y preguntarte también qué acciones se pueden tomar para garantizar la protección de la población civil en todos los países. Bueno, Alex, es que tú dices que todo el mundo tiene muy claro las violaciones de derechos humanos, pero yo creo que tampoco es una respuesta tan unánime dentro de la comunidad internacional, y yo creo que eso... Tienes razón, me he equivocado ahí. Es lo que hace falta contundencia y hace falta homogeneidad por parte de la comunidad internacional para analizar y para poder hacernos ver que estamos frente a una catástrofe humanitaria sin precedentes que se estudiará en los libros de historia, y lo más seguro es que también se estudie en los libros de historia la incapacidad que está teniendo las Naciones Unidas de poder poner algún tipo de línea roja. Más que nada porque al final sí que es verdad que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha salido reiteradamente diciendo en un montón de declaraciones, en la cumbre que ha habido hace nada en Nueva York, por ejemplo, condenando esa escalada de tensión en toda la región hasta el punto de que, bueno, el propio Netanyahu lo ha declarado ciudadano non grato en Israel al propio secretario general de las Naciones Unidas, lo cual es bastante una declaración de intenciones. Y yo lo que veo es esa falta de unanimidad en el momento de condenar esas violaciones sistemáticas, pero no solo a los derechos humanos, que ya es bastante, sino a todo. Es un insulto para cualquiera que estudie derecho humanitario, como hago yo, que al final ver cómo la realidad se convierte en papel mojado totalmente y no hay ningún tipo de mecanismo al final para poder asegurar que todo ese cuerpo de leyes que rigen en tiempos de guerra, como es el derecho humanitario y el derecho internacional, no se cumpla para nada y se dé la imagen de que estamos operando con la luz verde, aparte de toda la comunidad internacional, de la Unión Europea y de Estados Unidos en concreto. Bueno, creo que al menos podrá servir en un futuro cuando se estudie para intentar reestructurar las Naciones Unidas y cambiar un poquito su modelo, ¿no? O su estructura. Veremos cómo va eso. Yo un apunte solamente, sí. A lo mejor que me gustaría hacer, que es que no sé si a lo mejor aquí mi compañero Dani tiene algo que decir al respecto, pero supongo que, y espero, por parte de la comunidad internacional, hablando de mecanismos para frenar esto, que por lo menos ad hoc sí que haya un tribunal que enjuicie a Israel por los crímenes cometidos, como hubo con Yugoslavia o como hubo con Ruanda. Que si no se puede frenar ahora mismo la situación, cosa que me parece ya de por sí muy grave, que por lo menos haya algún tipo de represalias de manera retroactiva. Bueno, yo en mi opinión creo que tal como pasó con Yugoslavia o Ruanda sería muy difícil, porque al final la forma en la que se les juzgaron fue, y más bien la razón por la que se les juzgó, es porque perdieron. Hubieran ganado, no estarían en el juzgado. De la misma forma que ha pasado con casi todos los juicios de crímenes contra la humanidad. Lo que sí que se podría tener una esperanza hacia el futuro, en mi opinión, sería que en caso de que Netanyahu acabara siendo expulsado del poder por su propio círculo interno y por la propia cúpula israelí, fuera el enviado a responder ante todo lo que se ha estado llevando a cabo ahora. Y es que si miramos las bajas civiles, ahora mismo hemos llegado en este conflicto, en Palestina, en concreto en Gaza hablamos, tanto israelíes como palestinos han muerto ya más de 43.000 para el 23 de septiembre de este año. Eso en cuestión de meses, todavía no ha pasado ni un solo año desde el inicio de las hostilidades el 7 de octubre, y si comparamos con Ucrania, por ejemplo, en 2 años de guerra han muerto, según la ONU, entre 11.000 y 12.000 personas. Es decir, 2 años de guerra, 11.000 y 12.000 personas, ¿cuánto? 11, 10, sí, ya son casi, sí, ya es un año de guerra, 40.000. Es decir, no solo la cuestión de que hay una guerra, es la cuestión de cómo la están librando, y podemos perfectamente ver el resultado en cuestión de la pérdida de vida humana, lo cual es bastante sorprendente. Sí, la legítima defensa, que es un principio al final rector en derecho internacional, nunca puede ser ilimitada y nunca puede ir en contra del principio de proporcionalidad de la respuesta al país que ha sido atacado. Y todos estamos de acuerdo, o espero que todo el mundo más o menos esté dando cuenta cada vez más de la desproporcionalidad de la respuesta por parte del Estado de Israel. Bueno, muchísimas gracias por la explicación y sobre todo por la vehemencia que creo que es más que necesaria para concienciar sobre este conflicto. Ya para finalizar este bloque sí que me gustaría hablar un poquito del mes de septiembre, que al igual que con el conflicto ucraniano, están aconteciendo episodios importantes para el conflicto, se están intensificando las operaciones militares en la región. Por eso os quería preguntar qué creéis que es importante destacar de todos los eventos sucedidos y también que intentéis hacer un poquito de evidencia y explicar o intentar adivinar qué es lo que va a suceder. Pues la verdad que vaya mes de septiembre y vaya mes de octubre que no va a esperar, lo más seguro. Pero aquí voy a dejar un poco a mi compañero Daniel, que él es bastante friki de todo el tema militar y también es bastante friki de todo el tema militar de Israel, porque está llevando a cabo unas operaciones a nivel militar bastante curiosas. Ellos son más frikis, ¿no? Ellos son bastante más frikis incluso. Así que bueno. Pero bueno, entonces, entre los principales sucesos que hemos podido observar ha sido la operación de sabotaje del Mossad contra Hezbollah, que tuvo lugar entre el 17 y 18 de septiembre de este mes. Bueno, del mes anterior, perdón, que ya estamos en octubre. Y la cosa está en que fue bastante impresionante, porque lo que se llevó a cabo con el uso de walkie-talkies y la introducción de dispositivos explosivos dentro de ellos para neutralizar una gran cantidad de personal de Hezbollah, bueno, y también civiles, es algo que pasará a la historia. Esto es lo que podríamos llamar la guerra del siglo XXI, porque verdaderamente no tenemos ningún precedente de tal magnitud ni de tal organización por parte de ninguna fuerza armada, ningún ejército en la historia moderna. Y la cosa está en que el efecto de esta operación fue aún más doloroso para Hezbollah que lo que viene a ser cualquier otro tipo de ataque aéreo o de artillería o cualquier uso de armamento convencional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estos walkie-talkies acabaron matando o hiriendo a una gran cantidad de personal muy valioso, porque los que han acabado siendo heridos en su mayoría han sido comandantes de nivel local, regional, los cuales son los que organizan las unidades militares y los cuales están como son la parte esencial de la cadena de mando. Y la cosa está en que esta operación de sabotaje, que ahora lo podemos ver aún más claramente, era solo el preludio para el inicio del uso de la Fuerza Armada. Fue un preludio y parte de una serie de acciones para preparar las bases para el ejército israelí, para que éste pueda entrar sin apenas resistencia o con una resistencia muy debilitada dentro del territorio del sur del Líbano. En segundo lugar, tenemos claramente el 27 de septiembre, con el asesinato de Nasrallah, del secretario general de Hezbollah. Junto con él murieron una gran cantidad de mandatarios tras un ataque aéreo por parte de Israel con el uso de bombas antibúnker sobre la capital del país. Ataque, perdón Dani que te interrumpa, que se dio después de hacer un acuerdo de paz entre el propio cabecilla de Hezbollah, claro, y el Estado israelí. Que es curioso, que israelí, ¿no? Que Israel, es muy respecto. Importante mencionar, salió ayer o anteayer, sí, la noticia de que, bueno, era una entrevista de la CNN al ministro de Asuntos Exteriores del Líbano, que afirmó que antes del asesinato de Nasrallah se había llegado a un acuerdo del alto el fuego y de normalización entre el Líbano, Hezbollah y el Estado de Israel. Y la cosa está en que en un principio los que habían sido los mediadores eran Francia y los Estados Unidos de América. Y claro, es decir, esto desacredita muchísimo la posición de Israel por parte del gobierno de Netanyahu, ya que en un principio ahora se muestra que si estaban ya llegando a un acuerdo de paz, ellos mismos tomaron la iniciativa de desestabilizar la situación y ir por la vía militar. Claro. Y bueno, ahora llegamos ya a la respuesta israelí. El 1 de octubre tenemos el ataque de misiles. Sinceramente, yo aquí lo que puedo decir es que hay dos cosas muy interesantes de mencionar. Uno, la penetración del domo de hierro, el famoso domo de hierro que había sido capaz de detener cualquier misil por parte de Hamas, por parte de los hutíes, por parte de Hezbollah. Y sin embargo, ha fracasado en su cometido a la hora de enfrentarse a los misiles iraníes. ¿Y por qué ha fracasado? Precisamente porque los misiles iraníes no están hechos de corcho. No son misiles que se hacen en condiciones semi-humanas, bajo constantes ataques de artillería con recursos limitados. Son armamento de tecnología punta, desarrollada en el propio estado de Irán, con sus propias instalaciones y demás. En concreto hablamos de misiles que tampoco son lo más moderno ni lo mejor que tiene Irán, pero que ya han demostrado ser lo suficientemente potentes y suficientemente rápidos como para sobresaturar lo que viene a ser el Domo de Hierro y penetrar en territorio israelí. En concreto hablamos de más de 200 misiles, los cuales, lanzados de forma masiva contra el Estado de Israel, consiguieron impactar contra una gran cantidad de instalaciones militares o del Mossad. Es eso precisamente lo que quería preguntar también. Si no me equivoco, los misiles iban dirigidos directamente a lugares más estratégicos, como has explicado, zonas militares o fábricas que fueran importantes para el propio Estado de Israel, pero no tanto hacia población civil, ¿no? No, es más, no ha habido ninguna baja ni militar ni civil por parte de este ataque. Es decir, sí, ha habido una sola, indirectamente, que había un hombre cruzando la carretera y le cayó encima pues los restos de un misil derribado. Justamente a él. Es decir, fue en realidad muy mala suerte. Hay imágenes en internet, no recomiendo verlas, pero es decir, está demostrado que el misil estaba derribado, que había sido interceptado por el Domo de Hierro y justo cayó desgraciadamente sobre el hombre. Pero en cambio, a excepción de eso, no ha habido ninguna baja. Pero eso también quiere decir una cosa, eso quiere decir que uno, o Israel fue capaz de evacuar a todos sus militares de las instalaciones, o dos, estaban ya avisados por parte de Irán, como ha pasado muchas veces a lo largo de estos meses, donde hemos observado una gran cantidad de ataques de misiles, los cuales no han tenido efectos serios contra la capacidad militar de Israel. Y podríamos estar hablando en realidad de otro ataque de misiles más a nivel demostrativo para mantener la credibilidad de Irán, pero que en realidad no han hecho nada. ¿Por qué? Porque aunque Irán afirma de haber destruido una gran cantidad de F-35 en una de las bases aéreas de Israel, según las imágenes del satélite apenas se puede observar cualquier tipo de daño serio en la instalación. Y, por último, es muy raro que no hayan habido bajas militares cuando los misiles iban a instalaciones militares. Y nosotros conocemos muy bien que Israel es uno de los estados más secretivos a la hora de sus capacidades militares. Cuando ellos tuvieron el proyecto nuclear durante los años 50, a día de hoy no se sabe prácticamente nada. Eso es lo más curioso. Es decir, a día de hoy, si uno se mete en la página de Wikipedia, sale primer intento de creación de la bomba nuclear, desconocido. Último test nuclear, desconocido, desconocido, desconocido. Parece eso los archivos de la CIA, ¿no? No es una hipérbole, lo hemos mirado. Sí, lo hemos mirado. Aparece desconocido literalmente en todas las apartadas. Por eso también es posible de que Israel esté todo este tiempo escondiendo los verdaderos daños y bajas que ha tenido. Bueno, y con eso ya podemos ver que ahora estamos esperando el acontecimiento final, que sería el ataque y la invasión israelí dentro de territorio del territorio del sur del Líbano. Aquí, pues obviamente, se puede especular mucho sobre los objetivos que persigue. Por un lado, podemos pensar que uno de sus objetivos principales es asegurar una franja de ese territorio, usarlo como lo que conocemos buffer zone, una zona de seguridad para que las tropas de Hezbollah no sean capaces de alcanzar territorio israelí con sus misiles y armas convencionales. Por otro lado, junto con todo lo que hemos observado del asesinato de Nasrallah y casi toda la cúpula de Hezbollah, el uso de los walkie-talkies como armas, todo esto quiere decir que en realidad uno de los objetivos también es no destruir como tal Hezbollah, pero sí desestabilizarlo y crear un vacío de poder tan serio ahí que durante años no sea capaz de enfrentarse a Israel como una amenaza seria. Y para cerrar el análisis, creo que sería interesante también analizar un poco qué impacto pueden tener tanto los recientes cambios en Europa como los posibles cambios en Estados Unidos en el propio conflicto, tanto en Ucrania como en Oriente Medio. Y la pregunta básicamente sería: ¿cuáles creéis que son las cuestiones más relevantes para entender el papel que pueden tener estos agentes externos en ambos conflictos? Bueno, aquí tenemos un poco de todo. A nivel Estados Unidos, por ejemplo, es verdad que el gobierno de Donald Trump en su momento daba un apoyo bastante contundente tanto a Israel a nivel discursivo como a nivel práctico. Hasta el punto de que, bueno, se llegó a cambiar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, que es una ciudad bajo el control de las Naciones Unidas, dado que es tierra santa para tres religiones diferentes y cuya administración era bastante problemática, por lo que era una zona neutral. Si tanto es así, también es verdad que ahora con la administración Biden tampoco ha cambiado mucho la cosa. A nivel discursivo es más neutral, hasta el punto de que hace un par de días salió un comunicado de la administración de Biden avisando a Israel que había una zona roja con alargar el enfrentamiento y la escalada con Irán, por ejemplo. Pero básicamente, por mucho que a nivel discursivo se haya suavizado la cosa, la administración Biden en Estados Unidos sigue enviando tanto apoyo económico como apoyo militar, etcétera, de la misma manera que habíamos visto antes. Luego es verdad que ahora el futuro es un poco más incierto por las próximas elecciones en Estados Unidos. Entre, bueno, veremos a ver las propuestas también que ahora nos contará Daniel a lo mejor un poco sobre Kamala Harris y otra vez de nuevo Donald Trump. Y luego a nivel europeo sí que es verdad que a lo mejor a nivel, desde un primer momento sí que es verdad que hubo un poco de homogeneidad con el hecho de apoyar a Israel. De hecho me acuerdo al principio de la guerra, más o menos a estas alturas del año pasado, que la propia Ursula von der Leyen fue a visitar a Netanyahu para darle en persona todo el apoyo del mundo y más por parte de la Unión Europea. Pero sí es verdad que, por ejemplo, las recientes elecciones europeas también nos han dejado un poco un escenario en el que, bueno, las posiciones más extremistas y más conservadoras también han ocupado un lugar importante en las instituciones. Y como habéis dicho antes, las elecciones en Austria, las próximas elecciones legislativas en Francia también preocupan bastante, las regionales en Alemania. Entonces, si bien es verdad que la ultraderecha en Europa tiene como una posición un poco más homogénea con respecto a la guerra en Ucrania y la posición que Europa debería tener, es verdad que con respecto a la guerra en Israel y en Palestina difiere bastante. Hay desde prácticamente antisemitas hasta otras ramas de la derecha conservadora y de la extrema derecha que tampoco saben muy bien qué hacer con el conflicto. Claro, como el caso, por ejemplo, de Vox en España. Es decir, ver una gran diferencia a nivel europeo y en general de todo el panorama político, sea de la más ultraderecha, más ultraizquierda, podemos ver en general grandes diferencias a la hora de cómo acercarse a lo que viene a ser la cuestión de Israel. Lo cual no pasaba tanto pues con Ucrania, donde sí que podemos ver que la buena parte de las fuerzas así conocidas como euroescépticas, populistas y demás, sí que apoyan, por ejemplo, o llevar a cabo la paz con Rusia o directamente llevar a cabo reacercamiento con el país. En cambio, pues con Israel vemos todo lo contrario. Es una gran, gran cuestión, muy complicada, en realidad mucho más complicada porque tenemos el factor religioso. Y evidentemente las respuestas han sido de todo. Hemos visto que tenemos varios países que sí que han reconocido a Palestina como Estado. Sí, mientras, ahí está España, el caso de España. Siendo Irlanda, nuestro país por uno de ellos. Sí. Irlanda y creo que Islandia. Los tres estados que reconocieron a Palestina. Ahí me pillas. Y bueno, y por otro lado, la cuestión de Ucrania sí que es mucho más divisiva. Lo mismo pasa ahora con los Estados Unidos. La cuestión de... Ahí sí que lo que vamos a ver es la división de en cuanto a la guerra de Ucrania, pero no podemos ver una división en cuanto a Israel. Las acciones de Donald Trump, como bien ha comentado mi compañera, son evidentes las acciones que hacía, como lo de mover la embajada americana hacia Jerusalén, muestran que verdaderamente el Partido Republicano bajo Donald Trump apoya fuertemente a Israel, porque ese tipo de decisión no se toma por la nada. Sin embargo, sabemos perfectamente la influencia que tiene Israel sobre Estados Unidos. Conocemos bien que buena parte del liderazgo americano o tiene relación con el judaísmo, o tiene relación con la nación israelita, y evidentemente eso tiene su influencia. Y no lo digo aquí por empezar conspiraciones, es un hecho. De la misma forma que es un hecho que hay una importante diáspora armenia en Francia, la cual influye, por ejemplo, en la cuestión de Nagorno-Karabaj. Hay que entender que, pues, este tipo de factores, que no hay que tomarlos como si fueran aquí cuestiones conspirológicas, influyen mucho, en el caso americano muchísimo, porque estamos hablando de altos mandatarios, de grandes entidades financieras, de grandes empresarios, y evidentemente, gane quien gane, en las elecciones americanas lo más probable es que no sean capaces o no les interese directamente negociar con Israel, pues que detenga sus acciones, que lleve a cabo otro tipo de política exterior, etc. Con Ucrania, evidentemente, hemos visto lo contrario. Donald Trump afirma directamente que va a terminar la guerra de Ucrania en cuanto llegue al poder, que nunca pasaría si hubiera estado él en poder, y demás cosas de estilo similar. Y cuando llegó Zelensky a hablar con él, si alguien se ha molestado en ver la reunión que tuvieron, era un poco graciosa, ya que por un lado está Zelensky diciendo a Donald Trump le dice que le gustaría que Donald Trump y Ucrania tuvieran mejores relaciones con el Partido Republicano, y Donald Trump le responde que él tiene buenas relaciones con Ucrania y con Putin. Entonces, claro, eso pues se puede ver que Zelensky y Donald Trump no se llevan muy bien, y hay una curiosa historia detrás, y es que cuando Hunter Biden tuvo un caso de corrupción en Ucrania con cuestión de empresas de gas, Donald Trump quería que esa información se transmitiera a Estados Unidos para que entonces el caso de corrupción pudiera avanzar. Sin embargo, Zelensky, sabiendo que tarde o temprano Donald Trump se iba a ir, decidió no hacerlo y apostó por el siguiente presidente, que sería Joe Biden, el cual le pagó en forma de apoyo incondicional durante un buen tiempo a través de armamento y todo tipo de apoyo financiero. Por eso podríamos decir que Donald Trump, por ejemplo, tiene una seria vendetta en cuanto a Ucrania personal, la cual seguramente no ha olvidado. Por último, quisiera mencionar también lo que viene a ser unas elecciones que pasan muy, muy, muy por... pasan muy a segundo plano en esta situación, que es las elecciones en Georgia, un país en el Cáucaso que pues, pocos conocen, y pocos menos conocen la importancia de la cuestión de sus elecciones. Sin embargo, este octubre vamos a tener en ese país unas elecciones que determinarán si, por un lado, podemos ver el final a un conflicto entre dos repúblicas independientes conocidas como Abjasia y Osetia del Sur y Georgia, llegando a un nivel de reencontramiento, de reforma y finalmente de normalización de hasta posible reanexión de estos territorios, con una Georgia más neutral y más proclive a apoyar a Rusia y ser un socio de Rusia. Por otro lado, podría ganar las fuerzas prooccidentales, y en ese caso podríamos ver cómo la influencia rusa desde Armenia hasta el norte, llegando hasta su propia frontera, cae por completo. Entonces, en estas elecciones se va a decidir, y es una cuestión bastante importante a tener en cuenta en el contexto grande de las cosas. Bueno, pues si no tenéis nada más a añadir, simplemente nos queda volveros a dar las gracias, porque de verdad que ha sido un placer escucharos, y también es un placer conocer a gente, sobre todo de nuestra edad, que conoce tanto, que se preocupa tanto por causas sociales y por el conocimiento de los conflictos internacionales, y de verdad que es un gustazo haber pasado este tiempo con vosotros. Muchísimas gracias a vosotros también. Y bueno, como agradecimiento también, estaría genial que todos vosotros cogierais vuestro móvil, lo encendierais, os metierais en Instagram y empezarais a seguir a UG. Porque de verdad que todo lo que organizan es muy, muy, muy, muy chulo. Yo personalmente fui a algunos actos el año pasado y me sirvieron mucho, tanto bueno, a nivel de pasármelo bien y también a nivel de formación. Y nada, eso, de verdad, gracias. Y también todos aquellos que estudiéis en la Carlos III, aparte de seguir en Instagram Auge, asociaros y participar activamente. Exacto. De las actividades que tienen, porque son un bombazo. Nos haréis súper felices, la verdad. Bueno, y a vosotros oyentes, esperamos que este episodio os haya gustado mucho, esperamos que hayáis aprendido, que os haya parecido interesante, y nada, sin más dilación, deciros que el próximo capítulo será sobre elecciones americanas, como hemos adelantado antes, con otra asociación de la universidad, y yo os aseguro que va a ser muy divertida. Así que nada, estáos atentos a redes sociales y veréis todo lo que iremos haciendo. Así que nos vemos en el próximo episodio. Y ya sabéis, niños, portaos bien y que no os engañe el circo. En Radio Sonora, el circo del poder.